las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos muy bien este lunes 27 de junio, un nuevo bloque del Enredando las Mañanas en manos de nuestra compañera Steffi de ANRED. Vamos a actualizar lo referente al juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa acá en la provincia de Córdoba. Así que bueno, le damos la bienvenida a Steffi. Buen día entonces, buen día ahí a Mariano, que está ahí a lo lejos, no lo escuchamos, y a vos Juan Martín. Bueno, vamos a hablar otra vez sobre el juicio, sobre el femicidio de Cecilia Basaldúa. Está llegando ahí a un punto que va a ser el 1 de julio, donde se van a leer los alegatos, se va a conocer la decisión del jurado, el juicio por jurados, y la sentencia. Bueno, pasaron muchas cosas desde que empezó el juicio el 2 de mayo, y bueno, queremos ahí actualizar cómo se llega a este viernes 1 de julio a las sentencias y a los alegatos. Entonces estamos hablando con Liliana del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, que está ahí en línea, que bueno, vamos a charlar con ella sobre esto. Hola Lili, ¿estás ahí? Sí, estoy bueno, acá, mira. Gracias por llamar. Sí, estamos justamente en la última instancia. Se fue atrasando esta última instancia porque en el día previo al cuarto intermedio se presentó una prueba que era la denuncia sobre un robo que había habido en una casa que estuvo abandonada a 600 metros de donde encontraron el cuerpo de Cecilia. Esa instancia hizo que se detenga un poco el juicio, y a pesar de que no estamos en un periodo de instrucción, o sea, de presentación de pruebas, se consideró que era importante porque en esta casa se encontró sangre humana, pelo humano, y nunca fue relacionada con la desaparición y asesinato de Cecilia. A pesar de ser un espacio que estaba a 600 metros de donde encuentran el cuerpo. Lili, fue una denuncia que se hizo el 15 de mayo del 2020. Claro, o sea, ya para el 15 de mayo del 2020, cuando se produce la denuncia de este robo, supuestamente, y esta escena de robo y demás es en esa casa, ya había un culpable, que era Lucas Bustos. O sea que la fiscalía, no sé si por una cuestión de desidia o intencionalidad, no investiga esto porque ya consideraba que Lucas Bustos era el culpable del femicidio de Cecilia. Y ayer hablábamos con las compañeras que, bueno, todo este juicio es una construcción muy mal llevada, con carencias como tales, como que presentó la querella. La familia de Cecilia, en cuanto a la falta de investigación. Y creemos que justamente desde el 2 de mayo hasta la fecha, en estos dos meses, no ha habido pruebas contundentes que aseveren de que Lucas Bustos es el femicida. Y no es casual de que hace ya casi un mes levantaron la preventiva y Lucas Bustos está en su domicilio, ¿no? Bien. O sea, Lili, te quería preguntar, ¿no? Bueno, vos hacías un repaso, digamos. Desde el 2 de mayo que empezó el juicio fueron pasando muchas cosas. Una de esas es la aparición de esta prueba que interrumpe el juicio el 19 de mayo. Otra es una vuelta al lugar del hallazgo, que también evidencia todas las contradicciones en cuanto a peritos y en cuanto a testigos, tanto civiles como miembros de la fuerza o del Estado que participaban en la investigación. Que se volvió a hacer también un peritaje al lugar a pedido de la querella. También, si querés repasar un poco eso, porque evidencia esto que decís, ¿no? Todo lo que atraviesa este juicio que tiene que ver con, podemos decir, una falta de voluntad o un encubrimiento, digamos, porque si vamos al caso, la familia de Cecilia y la querella van apuntando a otra línea de investigación que tiene que ver con Vivirrastas, con Maynard y con otras personas que no han sido investigadas y que incluso han declarado como testigos en el juicio, ¿verdad? Tiene que ver un poco con la estigmatización hacia la vida, hacia la forma de vivir de Cecilia, en cuanto a cómo se hace la pericia psicológica de Ceci y también cómo se hace el perfil criminal de Bustos, donde hay otra también una mirada muy clasista, muy discriminatoria sobre quién es Bustos también y cómo se va armando todo esto, cómo se va tejiendo. Entonces un poco tenemos esto, el 19 de mayo, que se interrumpe el juicio en esta prueba que no había sido estimada por la fiscal Paula Ken, otra más de las pruebas, ¿no? Porque tenemos también la denuncia que hace Bustos de que se había declarado culpable bajo tormentos, bajo tortura policial, que eso también es desestimado por Paula Ken en ese momento. Y otro es, ¿no?, la pericia, porque la pericia otra vez al lugar del hallazgo, que ahí podemos hablar entonces de todas las contradicciones que se fueron dando desde el 2 de mayo sobre cómo habían encontrado el cuerpo, si el cuerpo estaba plantado. Si querés contarnos ahí un poquito sobre eso. Básicamente, lo que nosotros, o sea, evidentemente lo que significa un juzgado de instrucción es aquel que recolecta todas las pruebas, que analiza cada una de esas pruebas y que va descartando o va sumando más pruebas para realmente lograr el objetivo, que es lograr al culpable o los culpables del femicidio de Cecilia. En esta construcción que se va haciendo, evidentemente en el caso de Paula Kelm, tendenciosa, porque si a las 48 horas de hallar el cuerpo de Cecilia ya tenía condenado a Lucas Bustos, con 48 horas sin haber hecho ni siquiera una reconstrucción del hecho, se torna un poco estas pruebas. Pero además, cuando hablábamos de la posibilidad de imputarle a Paula Kelm el famoso juicio político que uno pide cuando la justicia no actúa como tal, hay un montón de justicia. Por ejemplo, la policía, por ejemplo, los peritos forenses, los peritos que han hecho las pericias psicológicas, tanto de una Cecilia ya muerta como de un Lucas Bustos detenido, todo esto hace que uno cada vez crea menos en la posibilidad de que este juicio de instrucción, este jurado de instrucción que lo dice Paula Kelm, tenga alguna certeza. ¿Por qué? Porque fueron día a día, desde el 2 de mayo, fueron tan poco convincentes en las pruebas que se trataban de demostrar, que supongo que si el jurado popular tiene un criterio más o menos que ha ido siguiendo todo el proceso, es la prueba más acabada de la falta de instrucción, o por lo menos directamente la ineficacia de una fiscalía como la de Paula Kelm. O sea, la pericia que se realiza para saber cómo fue el lugar del hecho, cuánto tiempo se tarda y todo eso, se tuvo que reconstruir porque todos los testimonios daban horarios imprecisos. Se podía haber tardado 40 minutos, media hora, una hora 40, o sea, había tales imprecisiones de lograr decir a cuánto tiempo de determinado lugar, a cuánto tiempo se había hallado el cuerpo de Cecilia, que hubo que hacer una reconstrucción. Esto es una entre tantas. Tampoco se puede entender cómo, si el 25 de abril se encuentra el cuerpo de Cecilia y el 15 de mayo se hace una denuncia sobre una perpetración del cuerpo de Cecilia con indicios de sangre humana, con indicios de pelo humano, cómo no se relaciona un caso sobre el otro, siendo que las denuncias se hicieron en la misma comisaría de Capilla del Monte y la instrucción la tenía que hacer Paula Kelm. Todo esto es lo que a los que hemos asistido al juicio nos da cuenta de que realmente esto es insostenible, digamos, y que bueno, esperamos que por el bien de que no esté preso un inocente, como puede ser Lucas Bustos, que el jurado popular pueda entender y pueda reconstruir toda esta instrucción tan mal hecha, ¿no? Así que bueno, la expectativa es esta. Bien, el 10 de junio se levanta la prisión preventiva Lucas Bustos, que no quiere decir que no deje de ser el único acusado en la causa, y que, bueno, pero ¿qué importancia tuvo? Porque un poco hablábamos también con compañeras, y lo que sucedió ese día, el 10 de junio, porque fue como una noticia que se la tomó bien, digamos, el cese de la prisión preventiva a Bustos, y por ahí era un poco ver imágenes desde allá de Capilla, como celebrando esa noticia, y por ahí era el que no seguía la causa, era cómo pueden, cómo están festejando que el único acusado por el femicidio de Cecilia se le otorgue el cese de la libertad preventiva. Un poco eso, todo lo que venimos charlando, esas contradicciones, sí. ¿No? ¿Y qué demuestra, qué importancia tuvo ese hecho, no? Porque digo, bueno, o sea, la no libertad es suficiente. La libertad de Lucas Bustos lo que intenta por lo menos demostrarle tanto a la familia de Cecilia, que obviamente quieren encontrar al femicida, demuestra que no se puede condenar a alguien con tan pocas pruebas, o en realidad ninguna prueba, porque si hacemos un repaso, el ADN de Cecilia y el ADN de Lucas Bustos con el sitio donde supuestamente se encontró el cuerpo, no hay ningún entrecruzamiento. O sea, esto lo hablaba justamente la Secretaría de Derechos Humanos, no voy a el apellido que está especializado en criminalística, que para que un hecho se considere tal, tiene que haber ADN en el cuerpo de Cecilia, de Lucas Bustos, ADN del cuerpo de Lucas Bustos en el cuerpo de Cecilia, y además una relación con el lugar donde fue el hecho. Ninguna de estas pautas, de estas preguntas que uno diría son tan simples de responder con tanto tiempo de investigación, ninguna de estas fue comprobada. O sea, no existe ADN de ninguno de los dos en el cuerpo del otro, y tampoco hay una secuencia, digamos, que los relacione con el lugar del hecho. Evidentemente, la libertad de Lucas lo que hace es confirmar justamente lo que veníamos diciendo anteriormente, la falta de investigación con líneas que se tendrían que haber seguido. Aunque dicen negativo, no importa, pero por lo menos la intención de seguirla. Cuando vos nombras a Mainardi, cuando nombras a Vini Larrasta, nadie está diciendo de que fueron los femicidas, pero tampoco se está limpiando el camino como para aclarar cuáles son las intervenciones de estas dos personas. Perdón. Obviamente es como, digamos, por lo menos la familia y la fiscalía generalmente buscan el mismo cometido, que es buscar los femicidas. Y esto no ocurrió en ningún momento del juicio. Quizá por eso la felicidad, digamos, de que no sigan condenando durante... Lucas Bustos perdió 2 años de su vida adentro de una penitenciaría. No es poco. O sea, no es poco, y digamos que es bastante grave, porque obviamente en los sectores vulnerables nadie protesta ni nadie habla de la cantidad de presos que hay en las cárceles del país en estas condiciones. Que se los mete preso y después no se le da ninguna explicación. Y si fuiste culpable o no, en ese momento no interesa. En el caso de Lucas Bustos, quizá por la publicidad que hemos tratado de darle nosotros y la familia todo el tiempo, es notorio de que no había forma de sostener la preventiva de Bustos. Y bueno, no es la felicidad por no haber encontrado la felicidad, sino por la felicidad quizá para que una persona que no cometió nada, un inocente, esté pagando con su vida, ¿no? Exacto. Bueno, el viernes 1 de julio están convocándose otra vez, ¿no? Ahí recordemos eso, que el colectivo, el Movimiento Plurinacional de Disidencia Feminista estuvo acompañando desde los inicios de la desaparición de Cecilia, y bueno, otros colectivos más, y se están ahí siempre acompañando ahí desde que empezó el 2 de mayo, así que bueno, si les querés contar un poco qué va a suceder adentro ese 1 de julio y bueno, qué están convocando afuera. Básicamente queda como una especie de resto de testimonios, la querella de la familia de Cecilia presentó una petición el último día, el 10 de junio, para que una de las peritos que tomó, una perita aparte, que tomó tu intervención en el análisis de las muestras encontradas en esa casa abandonada de sangre y pelo, quiere hacer una explicación de lo que encontró, o en realidad de lo que no se encontró. Esto tiene que ver con la deficiencia de las muestras, de cómo se preservaron las muestras, y la intención justamente del perito era pedir una posible intervención desde este lugar para hacer análisis nuevos. Esto se va a negar, evidentemente, porque ya se anunció que lo único que se va a permitir es el testimonio de la doctora Bustos, que es la perito de parto, la doctora Florentina Bustos, y luego se pasa a los alegatos, alegato de fiscalía, alegato de defensa y alegato de las querellas, Secretaría de Derechos Humanos y la querella de la familia de Cecilia, y luego pasa a un cuarto intermedio donde el jurado popular decidirá la suerte de Lucas Bufa. Digo esto porque la expectativa era que, bueno, se pudiese hacer un análisis de esta casa abandonada con tantos rastros de que algo ha sucedido ahí adentro, pero evidentemente ya existe una vocación de finalizar el juicio en esta semana. No sabemos si la expectativa va a ser favorable a Bustos por la falta de pruebas, eso lo tendrá que decidir el jurado popular. Bien. ¿Y afuera están convocando otra vez ahí a acompañar? Vamos a acompañar desde las... O sea, nosotros vamos a... comienza a las 9 de la mañana. La gente está necesitando un poco de no estar tanto en plantón, pero nosotros vamos a estar desde las 9 de la mañana en Cruz del Eje. Y las compañeras de Córdoba hacen la misma convocatoria desde los tribunales de Córdoba. ¿Por qué? Porque evidentemente también necesitamos que se visibilice en otros lugares. Así que, bueno, la idea es el 1 de julio esperar, acompañar, estar cerca, no solo de la familia, sino también entre las organizaciones que hemos estado bancando esto, digamos, en el sentido de que es como una vigilia que va a ser durante el mismo día, pero que, bueno, que es importante porque se pueden abrir dos caminos. Si la culpabilidad se centra en Lucas Bustos, va a ser una cosa, pero si y lo liberan, ¿quién fue el que mató a Cecilia Basaldúa? ¿Quiénes fueron? O sea, todo esto va a ser un interrogante que la familia no está dispuesta a abandonar y que se investigue hasta las últimas consecuencias, ¿no? Exacto. Hay una cuestión acá, que la lucha no termina. O sea, hay un punto, digamos, de todo esto, que va a ser el 1 de julio, que tiene que ver con este juicio, que tiene todas estas características que estamos hablando. Y hay una cuestión, que la lucha no termina acá. Tanto si se lo condena a Bustos como si no se lo condena, porque si no se lo condena, bueno, esta pregunta que nos hacemos, ¿qué pasó con Cecilia? ¿Quién mató a Cecilia? Y si se lo condena a Bustos también, porque hemos visto, seguimos preguntándonos lo mismo, porque hemos visto a lo largo del juicio todas las contradicciones y las faltas de pruebas y como todo un armado, ¿no? Sin pruebas suficientes sobre la identidad de Bustos. Va a ser importante escuchar los alegatos. Hay una intención, supuestamente, de los tribunales de Cruz del Eje de transmitir a partir de un link, pero no podemos confirmar nada porque tampoco confiamos en que no haya un problema técnico. Sí. La idea va a ser que nosotros vamos a estar, y como hicimos con todos los días de juicio, hacer una crónica de lo que va pasando, pero obviamente si existe un link donde se va a escuchar los alegatos y la sentencia, lo vamos a compartir inmediatamente. Así que, bueno, está la expectativa de que eso pueda suceder. Perfecto. Lili, sí, han hecho un gran trabajo ahí registrando horas y horas ahí adentro de los tribunales lo que pasaba adentro para que se conociera hacia afuera. Así que, bueno, pueden seguir las redes ahí en Instagram y Facebook. Las páginas nuestras también, en Justicia por Cecilia Basaldúa, en el Facebook y también en Instagram. Así que ahí vamos a estar informando todos los avances sobre cómo llegamos a este 1 de julio. Y bien, esperarlos físicamente que puedan. Bien, vamos a seguir a difundir. Bueno, Juan Martín, Mariana, ¿alguna pregunta ahí para Lili? No sé si nos escuchan, pero bueno, no, realmente todo muy claro. La pregunta que yo me venía haciendo era, ¿esto abre la puerta a un nuevo juicio, digamos? Si Lucas Bustos fuera declarado inocente, o al menos no culpable, ¿se abre la puerta a un nuevo juicio? En realidad lo que se abre es una nueva investigación para poder convocar un juicio. Y es muy difícil volver a citar a todos los que hemos visto en este juicio, que estuvieron obviamente involucrados en toda la investigación. ¿Por qué? Porque ya en este mismo juicio hubo contradicciones. ¿Cómo se cita nuevamente a estos? Es una realmente es una pregunta que todavía no se puede responder, porque iniciar un nuevo juicio es... ¿quién mató a Cecilia Basaldúa? O sea, y acá hay intereses creados, obviamente, una fiscalía como la de Paula Kelm, que insiste en que Lucas Bustos es el culpable. ¿Por qué? Porque acá se terminaría su participación. También existe la posibilidad de que sea de intervención a otra fiscalía, porque realmente es medio como una cosa viciada en nulidad que la vuelva a hacer la investigación la misma fiscalía de Paula Kell, ¿no? O sea, acá se abren un montón de cosas y bueno, estará la pericia de los funcionarios y de los abogados que han participado hasta ahora en ver cómo se resuelve esto. Pero va a ser un camino muy arduo y muy doloroso para la familia nuevamente volver a intentar buscar a los verdaderos homicidas. Bueno, bien, sea como sea, ahí estaremos acompañando y estaremos cerca intentando difundir y visibilizar toda esta mamarrachada, ¿no?, que se genera a partir de esta señora Paula Kelm, que la verdad que es lamentable, no es la primera vez, no es el primer caso que toma y en el cual deja tanto que desear y nos hace dudar bastante de la justicia, ¿no? Porque realmente estaría bien que de comunicación hagan estas investigaciones, que nosotros ya, obviamente las vamos teniendo, la participación de esta fiscalía, no solo en el caso de Cecilia Basaldúa, sino de tantos casos, están invisibles, pero que han cometido realmente errores garrafales. Seguramente el más recordado por todos nosotros, porque estuvimos cerca, fue Pablito Reina. Sí, pero bueno, Jorgito Reina. Así que bueno, evidentemente tenemos motivos para sospechar de que las instrucciones en este juzgado son lamentables. Pero bueno, seguiremos acá informando hasta el primer. Seguramente vamos. Seguramente. Gracias por llamar. No, gracias a vos, gracias Liliana, por la claridad y por estar ahí. Atenta y bueno, con todos los detalles como estamos presentando, que realmente creo que es muy importante que la gente, que los oyentes y las oyentes tengan claro, ¿no?, y que vean este entramado que no se ve, ¿no?, desde afuera no se ve y bueno, vamos a seguir aquí estando acompañando. La verdad que un placer estar hablando con ustedes. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.